Domingo. El profeta como vocero de Dios. Lee en Éxodo 4, 10 al 16, el diálogo entre Dios y Moisés. ¿Qué ocurrió allí? ¿Y qué podemos aprender de esa conversación acerca de cómo Dios llama a los profetas y cómo actúan ellos? Éxodo 4, 10 al 16. Entonces dijo Moisés a Jehová: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Jehová le respondió: «¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar». Y él dijo: «Ay, Señor, envíate ruego a cualquier otra persona». Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: «¿No conozco yo a tu hermano Aarón, el levita, y que él habla bien? Él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú le hablarás y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré en tu boca y en la suya, y os enseñaré lo que habéis de hacer. Él hablará por ti al pueblo, será como tu boca, y tú ocuparás para él el lugar de Dios». De acuerdo con la disposición de Dios, Moisés literalmente llegaría a ser Dios para Aarón, y Aarón llegaría a ser el vocero o profeta de Moisés. Esto define con exactitud la relación íntima entre Dios y todos sus profetas. Ellos debían ser sus portavoces, sus voceros. Además, como en el caso de Moisés y Aarón, Dios enseñó a todos sus profetas lo que debían hacer con respecto a ser sus voceros. Sin embargo, Moisés fue un profeta un tanto reacio. Según su propio testimonio, Elena de White también fue reacia cuando Dios recién la llamó. «En mi segunda visión, unos 8 días después de la primera, el Señor me mostró las pruebas que yo iba a tener que sufrir, y me dijo que yo debía ir y relatar todo cuanto Él me había revelado. Se me mostró que mis trabajos tropezarían con recia hostilidad, que la angustia me desgarraría el corazón, pero que, sin embargo, la gracia de Dios bastaría para sostenerme en todo ello. Al salir de esta visión, me sentí sumamente conturbada, porque en ella se me señalaba mi deber de ir entre la gente a presentar la verdad. Estaba yo tan delicada de salud que siempre me aquejaban sufrimientos corporales, y, según las apariencias, no prometía vivir mucho tiempo. Contaba, a la sazón, con 17 años. Era menuda y endeble, sin trato social, y naturalmente tan tímida y apocada que me era muy penoso encontrarme entre personas desconocidas. Durante algunos días, y más aún por la noche, rogué a Dios que me quitara de encima aquella carga y la transfiriese a alguien más capaz de sobrellevarla. Pero no se alteró en mí la conciencia del deber, y continuamente resonaban en mis oídos las palabras del ángel: «Comunica a los demás lo que te he revelado». ¿De qué maneras cada uno de nosotros, sin tomar en cuenta nuestra situación en la iglesia, somos llamados a comunicar a los demás lo que te he revelado? ¿Qué te ha revelado Dios? ¿Cómo puedes compartirlo mejor con otros?